Estamos hoy acompañando una acción de denuncia de la Asociación contra la Exclusión Lambique, que está acompañando a Francisco ante una situación, bueno, de desprotección social. ¿Qué situación es la que estamos denunciando aquí esta mañana? Pues llevo esperando por salario social 19 meses y ahora solicité la de emergencia y llevo un mes esperando. Y claro, si no me dan y me llega la resolución del salario y la de emergencia, pues no puedo pagar ni la luz, ni el agua, ni el alquiler, bueno, los gastos de la casa. Cuando tú te acercas a los servicios sociales, ¿qué respuestas te están dando? Cuando tú te acercas y les dices, oye, yo tengo esta situación, ¿qué te dicen ellos? ¿Encuentras alguna respuesta? Pues en la calzada donde me encuentro ahora me dicen, no me dan cita hasta dentro de un mes, por lo menos, hasta el 21 de junio. Y que pasan de todo olímpicamente. Hoy hemos venido aquí a denunciar esta situación, has venido aquí a denunciar esta situación acompañado de la gente de Alambique. ¿Qué más cosas tenéis pensado llevar a cabo si no dan respuesta? ¿Qué más cosas tenéis planteadas? Pues como no, en una o dos semanas no conteste si está aprobada, pues habrá que poner aquí la casita todo el día y hasta que lo solucionen. ¿Esperas que puedan contestar en el plazo que le hemos dado o...? Hombre, si se esfuerzan y quieren, sí. Ahora, si no quieren, no. Muchas gracias. Vale, gracias.